para cantar un corrido, permiso pido primero. Recordando unas carreras del rancho El Divisadero. El 26 de febrero, 78 presente. Corren dos caballos finos, rodeados de mucha gente. Corre el famoso Cadillo y el Tirano de Rivera. La apuesta fue 100,000 pesos en lamentada carrera. Les decía Lupe Rivera, la carrera yo la gano, porque yo sé que el Cadillo no es caballo pa'l tirano. Contéstame el que ha de Sánchez, tengo buen componedor. Es Esteban Izaguirre, veremos quién es mejor. Andando en el partidero, la gente empezó a apostar. Ahí les gritaba el Cayoyo, Diosito me ha de ayudar. Cuando se abrieron las puertas en el preciso momento, toda la gente gritaba, ¡qué caballos tan violentos! Ya con esta me despido, estrechándoles mi mano. Tres veces gana el Cadillo, las mismas pierde el tirano.